Yo soy del tiempo de tantos, sin tiempos y sin edades, arrastro cien soledades y mil frustraciones duras, buscando en noche oscura cien soles y claridades. Yo he nacido payador, que es el arte primigenio, mezcla de astucia e ingenio y de sentires profundos, y que tiene como el mundo tras de sí varios milenios. Cantor que improvisa coplas a según las va pensando y a su vez las va entonando de acuerdo a una melodía, difícil la trilogía cantar pensando y rimando. Cantor que no tiene época, ni límites de frontera, idioma, ley ni bandera, porque existe en todas partes, universal como el arte donde la belleza impera. Bueno, ya he cantado largo, aunque nunca suficiente, y aquel que escuchó atentamente, gracias por los buenos modos, y al que no a pesar de todo, gracias por ser tan prudente.